todo lo que el enemigo usó en este año para atacarte, el Señor lo va a usar para bendecirte. Señor, yo bendigo cada hogar ahí en esta hora donde están reunidos. Bendigo cada familia. Bendigo cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que la paz tuya los llene. Que el gozo tuyo los llene. Que la bendición tuya, Dios mío, donde ellos estén ahora, Señor, cenando, comiendo, o están ellos disfrutando este momento en familia, venga ese gozo, venga esa paz. Padre, yo reprendo todo espíritu de escasez, todo espíritu, Padre Santo, aleluya, que haya venido a quitar el gozo, la alegría, la armonía, todo lo que haya venido, Señor, en el nombre de Jesús, a querer quitar y robar, Señor, aleluya, los anhelos en este día tan especial, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús, aleluya, que el Señor devuelve al 100 por 1 lo que el diablo se ha robado. Hoy declaro en el nombre de Jesús, aleluya, que el Señor te abre puertas que han estado cerradas. Hoy en el nombre de Jesús yo bloqueo toda trampa del infierno que haya sido enviada, aleluya, para querer quitarte lo que Dios tiene para tu vida. Hoy Jehová te dice en esta hora, aleluya, viene un comienzo nuevo en tu hogar, viene un comienzo nuevo en tu vida espiritual, viene un comienzo nuevo en tu destino, viene un comienzo nuevo, aleluya. Te conecto a personas, dice el Señor en esta hora, que van a ser de bendición para tu vida. Voy a acelerar el tiempo en la espera. Muchos de ustedes que han estado esperando milagros, sanidades, cosas, han estado pidiéndole al Señor que les dé fuerza en cosas que ya no tienen fuerza, el Señor les da fuerza nueva. Hoy dice Jehová, aleluya, pongo aceite sobre tu cabeza, prepárate en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha de abrir puertas nuevas, vienen tiempos nuevos. A eso vine a la tierra, dice el Eterno, aleluya, a darles paz, a darles gozo, a darles alegría, a que se levanten, aleluya. Hay un comienzo nuevo para alguien que a lo mejor perdió todo, hay un comienzo nuevo a lo mejor para alguien que terminó, aleluya, una relación que amaba mucho, hay un comienzo nuevo para alguien que a lo mejor, aleluya, fracasó en la finanza, hay un comienzo nuevo para alguien que a lo mejor perdió en el negocio, viene un comienzo nuevo en el nombre de Jesús para alguien que a lo mejor sus sueños han terminado a causa de la turbulencia, de las dificultades, de las pruebas, de la angustia, viene un comienzo nuevo. Y hoy en el nombre de Jesús el Señor te da ese comienzo nuevo, aleluya. Tus sueños no serán estancados, pero verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios, verás los milagros del Eterno, aleluya, porque el Señor no te ha abandonado, aunque el enemigo te haga sentir como si el Señor te abandonó. Yo no te he abandonado, dice el Eterno, yo estoy contigo, avanza y no te detenga hasta que vea el cumplimiento de cada palabra que te he dicho, dice Jehová, en el nombre de Jesús, levántate porque tú vas a conquistar.